Caminga Nuestro Yu. Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, AINI, por los derechos de nuestros pueblos. Hola Tanaka, Cuyacanaka, bienvenidos y bienvenidas a una nueva misión de AINI. Como cada sábado salimos a través de Radio Andina de Arica y luego compartimos en diferentes medios de comunicación que replican nuestro programa durante la semana y por supuesto también en nuestra página web radioaini.cl y nuestras redes sociales. Ustedes nos ubican en Facebook, en Twitter o X ahora, Instagram y en Spotify, por supuesto, donde están los programas alojados y pueden compartir, escuchar. Nosotras conversamos desde los derechos humanos, desde los pueblos indígenas y de la actualidad también que está sucediendo acá en el extremo norte de Chile y en el norte en general. Y cada semana también les invitamos a que puedan tomar contacto con nosotros. Agradecemos, ¿cierto?, a quienes nos escriben, nos comparten también sus informaciones, ya sea por las plataformas como también a nuestro correo radioaini@gmail.com. Donde hacemos radio, hacemos AINI, soy Leila Noriega y comenzamos el programa de hoy. Bien, el 9 de abril de este año fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto de planta desalinizadora de agua de mar para agua potable en la ciudad de Arica, en la región de Arica y Parinacota, fue ingresada por la empresa Aguas del Altiplano, Sociedad Anónima. Desde que se dio a conocer este proyecto, diferentes sectores sociales, ambiental y de la pesca han alertado, ¿cierto?, las implicancias que puede llevar esta iniciativa privada, que hasta el 19 de julio recibió observaciones ciudadanas y también ha tenido diferentes consultas y observaciones de los servicios públicos relacionados con esta iniciativa costera. Y bien, entonces, nosotros hoy día queremos conversar realmente sobre este proyecto, pero además también sobre esta política de desalinización y la reutilización del agua, que ya hemos conversado antes del programa, la importancia en las zonas desérticas, con la triple crisis climática, cómo reutilizar el agua, también con nuevas tecnologías modernas que existen en el mundo, y ya lo estuvimos escuchando y conversando en diferentes charlas académicas que andaban en la ciudad, porque hay respuesta, la desalinización no es la única, sino también la reutilización del agua, por ejemplo. Más adelante vamos a escuchar que hay países tan desérticos como el que nosotros estamos en esta zona, que reutilizan hasta 6-5 veces el agua para diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, un agua utilizada para agricultura, otra para el riego de las áreas verdes, para la mantención, tener sistemas también para ir purificando el agua que sea menos invasivo que las desalinizar, por ejemplo. O también tecnologías nuevas en ese ámbito. Pues bien, sobre las implicancias que conlleva este proyecto y las preocupaciones que han existido principalmente para la zona de la pesca, porque ya que se instalarían arenillas negras, conversamos en el AINI de hoy, pero antes vamos a escuchar un tema musical, ¿les parece? Y regresamos ya con la conversación. Distancia serán los años. Bien, regresamos a Aini después de escuchar este tema de Aracpacha. Y bien, como le estábamos contando, vamos aquí a compartirlo de acuerdo a los antecedentes descritos en la página web del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental CEIA, que cualquier persona puede revisar, incluso hacer seguimiento de todos estos proyectos y en general de todos los proyectos ambientales que se presentan en la región y en Chile. Dice que este proyecto que está siendo sometido a la evaluación de impacto ambiental, denominado Proyecto Planta Desalinizadora de Agua de Mar para Agua Potable, dice la ciudad de Arica, región de Arica y Parinacota, por aguas del altiplano, que busca utilizar el agua del mar para desalinizarla y la posibilidad de su potabilización, ofreciendo una alternativa al suministro actual del agua potable. La realización de este proyecto permitirá aportar una infraestructura adicional al servicio de producción de agua potable de la ciudad, actualmente en operación a cargo de la empresa sanitaria. El proyecto incluye obras provisorias y permanentes categorizadas en marítimas, terrestres y anexas. Las obras marítimas comprenden la captación del agua del mar, la instalación de una planta elevadora de agua de mar, la descarga de la salmuera, las tuberías de impulsión, descarga terrestre y el suministro eléctrico para esta planta. Las obras terrestres corresponden a la construcción de una planta de tratamiento de osmosis inversa, la elevación del agua desalada hasta el punto de conexión a través de esta planta elevadora de agua a potabilizar. Las obras de suministro eléctrico para ambas plantas, ¿no? Finalmente se indica la existencia de obras anexas constituidas principalmente por el camino al acceso a esta planta de osmosis inversa. Pues bien, tendrá una capacidad de 200 litros por segundo, consta de una captación submarina, una planta con bombas verticales, turbinas, conducción de agua de mar, procesos físicos químicos de pretratamiento, osmosis inversa y post-tratamiento. La planta elevadora de potabilizar impulsa el agua desalada, la cual quedará de deposición para potabilizar y distribuirla. Es decir, esta planta no va a generar de inmediato agua potable, sino la va a depositar para potabilizar y distribuir a futuro. Eso es importante aclararlo porque lo vamos a escuchar más adelante. La impulsión se realiza mediante bombas centrífugas y la tubería de rechazo salmuera tiene tramos terrestres y marítimos. Es decir, la sal que se saca se va a depositar tanto en la tierra como en el mar. La operación varía de un caudal de 125 litros por segundo de captación de agua de mar, reduciendo 50 litros por segundo a potabilizar y 75 litros por segundo de rechazo al mar. Es decir, va a salir más agua al mar que el agua que va a potabilizar, hasta un caudal máximo de 500 litros por segundo de captación de agua de mar con 200 litros por segundo para desalar a potabilizar y 300 litros por segundo se rechaza al mar. Eso describe el proyecto en los antecedentes generales de esta iniciativa que está presentada y, como yo les comentaba, finalizó el proceso de recoger observaciones ciudadanas y participaciones ciudadanas. Conversamos con Melisa Gómez, ella es vicepresidenta de la ONG AUPM, Arica Unidos por el Mar, quien han estado participando en todo este proceso, reuniéndose con organizaciones de pescadores, también sociales, vecinales, ambientales, respecto a estas dudas que hay sobre la presentación de este proyecto y que finalmente se presenta para generar más agua potable, pero leyendo el proyecto, lo que es recoger agua para una futura potabilización, este proyecto se materializaría en años más. Pues bien, vamos a escuchar a Melisa en esta primera parte de la entrevista que nos explica precisamente estas dudas que ellos tienen. Este proyecto que lo ha ingresado esta empresa concesionaria, que es Agua del Altiplano, que todos conocemos, al servicio de evaluación ambiental, y está en evaluación. Es un proyecto que tiene una fecha estimada de ejecución el 2027, o sea, el 2027 podrían empezar sus obras marítimas, obras terrestres, las obras anexas que tiene todo el proyecto, y empezaría a funcionar el año 2029. Respecto a este proyecto y a todo lo que, bueno, ha pasado este tiempo, igual ha salido en el diario, algunas actividades que nosotros hemos hecho también con autoridades, es que el proyecto tiene muchas cosas negativas. El proyecto tiene mucha contaminación, o en verdad en el informe no existe algunos planes como de contingencia si llegara a pasar algo, si llegara a afectar a tal comunidad o a los sindicatos de pescadores, también porque está ubicado en un lugar que es un suelo salino. Entonces no considera estas cosas. O sea, nosotros estamos claros y todo es que estamos en sequía y que necesitamos de alguna manera tener agua potable como para el uso humano, pero sentimos nosotros que debería haber una mejor gestión del agua en Arica, y quizás esta agua que se devuelve al mar, que es agua no tratada, que es de la misma empresa Aguas del Altiplano, que sea reutilizada y esa poder ocuparla para riego, claro, y no este proyecto de la planta desalinizadora, que igual trae harta contaminación. Bien, regresamos a Aini después de escuchar a Karen Mamani con Magia y Amor. Y como les decíamos, del 22 de abril al 19 de julio comprendió este periodo de coparticipación ciudadana en el estudio de impacto ambiental según el sistema de evaluación ambiental CEIA, donde cualquier persona puede acceder y busca cualquier proyecto relacionado que ingrese de acuerdo a la normativa al sistema y que puede ser tanto una declaración de impacto ambiental como un estudio. Cuando son estudios, son procesos más largos, más profundos, porque tiene mayor, digamos, afectación, probable más afectación al medio ambiente, a los grupos humanos, a la arqueología, a los sectores. Entonces, eso lo va, la autoridad va determinando, y también las empresas que presentan, y por supuesto también las personas, ¿no? De repente hay organizaciones que se sabe que esto es más, esto no es solamente una simple declaración, sino también necesitamos un estudio, mayor información al respecto. Pues bien, en esta participación ciudadana, ustedes pueden ver que tuvieron los sindicatos de pescadores, varias agrupaciones de pescadores de orilla preocupados respecto a su situación, principalmente a la afectación que puede producir en la costa marina, que hay una nueva empresa de desalinizadora. Ya sabemos que la empresa Omega Gold tiene una planta desalinizadora, pero para uso propio de ellos, ¿no? De su industria. No obstante, esta otra sería mucho mayor, porque ya que implicaría posiblemente sacar agua potable para la ciudad, ¿no? Tiene más amplio campo, digamos. También juntas de vecinos, creación ambiental, y hubo también ciudadanía en general, personas que mandaron sus cartas, sus consultas, sus preocupaciones al respecto. El sistema permite eso. Entonces, esto es un buen espacio de participación, que también tenemos que aprovecharlo las personas para poder manifestar nuestra opinión al respecto, dudas. Esto puede ser, no es nada complejo y tampoco implica mayores, digamos, precauciones, solamente hacer nuestras consultas al respecto. Bien, Melisa, seguimos conversando con Melisa Gómez de Unidos por el Mar, donde nos cuenta precisamente cómo ha sido la participación de las agrupaciones, donde ellos han estado ahí también junto a diferentes organizaciones sociales. Escuchémosla. Nosotros, como te contaba, hemos participado en estas participaciones ciudadanas que hace el Servicio de Evaluación Ambiental. Por ley tiene que hacer, y hemos nos hemos dado cuenta de la preocupación de las comunidades. Por ejemplo, los sindicatos de pescadores, a ellos les afecta bastante el proyecto, porque en algún momento, cuando ya se inicie y bueno, pase los años, y en la captación, como tú decías, captan, pueden captar larvas, pueden captar peces, ellos van a perder su, como van a disminuir la especie, que ellos, claro, y va a disminuir su trabajo que ellos han tenido por años y han mantenido su familia así y todo. También otras cosas que no hemos dado cuenta es que el proyecto está ubicado en un suelo salino, arriba de Arenillas Negras, que esto va a ser en el sector sur, Arenillas Negras. Arriba de Arenillas Negras hay estos departamentos, ya tienen socavones. Pero el tema del suelo salino, por el agua y porque hay socavones. Y este proyecto, bueno, como todos, cuentan con tronaduras abajo para crear una planta que se llama una planta elevadora, que va a estar ahí, muy cerca. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? Como que el proyecto no, ¿qué pasa si hay otro socavón o se ciclizan los departamentos? Que ya están algunos, entonces no contempla eso. Y lo que es más, lo que nosotros más nos llama la atención, es que este proyecto solo va a dejar como el agua potable preparada. Es como que la va a desalar, va a ser como un tratamiento para sacarle todos los microorganismos, y después la va a subir y la va a dejar como a potabilizar, como preparada para, pero no la va a potabilizar para la ciudad. No está contemplado en el proyecto. No sé si me explico. Como que la va a dejar ahí guardada, o sea, como media procesada. Claro, o sea, va a dejar... por ejemplo, para potabilizar un agua, para que sea para nuestro consumo, uno tiene que echarle flúor y cloro. Ya. Ese proceso de echarle de fluorarla y clorarla no está contemplado en el proyecto, y tampoco está contemplado que va a haber unos tubos de conexión a la red que ya está instalada allá en la ciudad, para que ellos hagan esto que le digo de la cloración y la floración, y los tubos tienen que presentar otro proyecto. Entonces, a mí me llama la atención que ellos, por ejemplo, se ponían en 21 de mayo, por ejemplo, entregando unos folletos de información sobre la planta. Y claro, es como, no, esta es la solución para la sequía, vamos a dar agua a la ciudad, como claro, se amplía la ciudad, se amplía el radio urbano, necesitan agua esas personas de más viviendas que van a construir, pero no está contemplado en verdad que va a ir a la red. Entonces eso es como un signo de interrogación que nosotros tenemos, que se lo hemos hecho saber también cuando hemos tenido reuniones con los titulares de la empresa. Y la gente, ya todas las personas que han asistido a estas participaciones ciudadanas están en conocimiento y, bueno, y un montón de cosas también. ¿Y la empresa que ha respondido al respecto? Ellos dicen como que tienen que presentar tu proyecto, como que no les permite este mismo. Es que, claro, esa es la respuesta que dan. Que ellos van a presentar otro proyecto, porque, bueno, tienen que presentar otro proyecto, si es que esto llegase a aprobarse. Pero muchas veces no responden como el... no sé, es que claro, una vez estuve en una reunión y el titular dijo, pero solamente hay que florarla y clorarla, que es lo que le decía. Uh-huh. Y nosotros ya sí, claro, tenemos conocimiento de eso, pero ¿dónde sale ahí, dónde está escrito que lo van a hacer? Entonces, como que si quieren hacer un proyecto y decirle a la gente que va a ser agua potable porque que no hay, expliquen bien, porque las personas se dejan como... Y Ari dice, no, la gente, bueno, necesitamos agua, nos está dando la solución, pero ahí está la letra del proyecto. Somos verdaderos guerreros. La luna no fue el culpable, ni tus ojos la razón. No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón. No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón. ¡Ay, cariño! ¿Por qué me enamoré de ti? Culpa de tus besos, sino de mi corazón. No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón. Porque me enamoré de ti. Porque me enamoré de ti. Porque me enamoré de ti así. Porque me enamoré de ti. Porque me enamoré de ti así. Porque me enamoré de ti. Porque me enamoré de ti así. Porque me enamoré de ti. Bien, regresamos a Aini después de escuchar Por qué me enamoré de ti, interpretado por Norma Blanco. Les quiero contar que el 2022, el académico René Saa Vidal, investigador y docente del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, analiza precisamente la legislación sobre la desalinización del agua de mar en el país en el marco de una propuesta constitucional, ¿no? Cómo lo planteaba esta nueva propuesta, donde es interesante los datos que él entrega en ese informe, donde dice que en Chile en esa época operaban ya 20 plantas desalinizadoras que tenían por objeto abastecer de agua a las actividades mineras del cobre. Principalmente sabemos lo que sucede en la segunda región, ya que por las aguas superficiales agotadas de la minería, porque a ver, hay que distinguir, la minería ocupa agua, pero la mayoría de esas aguas terminan en relaves o no son reutilizables. Sin embargo, la agricultura y las otras actividades como lo doméstico, esas aguas vuelven y siguen el ciclo de la naturaleza, por lo tanto son aguas reutilizables, ¿no? Y bueno, dicen, esos años, para el 2022 había 20 plantas, principalmente por la minería del cobre, y otros 20 proyectos en diferentes estados de aprobación y construcción para entrar al funcionamiento en los próximos 5 años, en aquel tiempo, ¿no? Una de las cuales... En el entonces una gran magnitud que iba a estar localizada en Tocopilla para abastecer las aguas en operaciones de las mineras Chuquicamata, Radomiro Tomix y Ministro Alex, ubicado en Calama, bombeando, imagínense, desde la costa a 3.000 metros de altura, una inversión de aproximadamente $1 millón. Pues bien, él menciona acá que el sacar la sal del agua de mar para uso humano también está adquiriendo relevancia en el país. En 2003 entró la operación de la planta desaladora del norte de Antofagasta y que abastece el 85% de la demanda de Antofagasta y el 100% de Mejillones. Consideremos también que son regiones con una alta tasa de cánceres y de otras enfermedades provocadas, ¿cierto?, por las contaminaciones, y también sabemos que no toda el agua desalada se puede utilizar de uso doméstico. Eso también hay que entender, porque el agua del Pacífico, la nomenclatura, las químicas del agua, las tecnologías que utilizan, hay que estar bastante informado al respecto, ¿no? Pues bien, él habla de varios proyectos, incluso también en la región de Atacama, para las localidades de Chañaral, Caldera, Copiapó, en fin, y también... Dice que hay una experiencia de desalado de agua subterránea en San Pedro de Atacama por el proyecto de agua potable rural que se ha establecido en numerosas plantas pequeñas en la costa chilena, ¿no? Dice, y esto es bien importante porque de esto también se va a referir Melissa a continuación, que en Chile no existe una normativa legal que regule esta actividad. Se carecen instrumentos legales o normativos que permitan identificar y regular el funcionamiento de dichas plantas, independiente que haya una autorización que entrega la subsecretaría para las Fuerzas Armadas para el uso del paso de borde costero, ¿no? Y la extradición de un determinado flujo de agua para su desalinización y posterior utilización. Desafortunadamente no hay una normativa que comprenda todo el proceso de solicitud y los permisos hasta la construcción, la instalación y posterior uso, distribución, localización y descarga de los residuos, que es lo que más preocupa también de los residuos del desalado. Es decir, en Chile hay una normativa que permite instalación, pero no seguimiento de todo este proceso, porque ha ido un boom de estas desalinizadoras, principalmente en el norte grande de Chile y producido, ¿cierto?, por el extractivismo y la industria privada, y Chile no se ha puesto a la actualidad. Es por eso que él hacía este informe y la necesidad de que se haya, cierto, unas normativas más completas. También el primer tribunal ambiental el año pasado hizo unos talleres, conferencias online, ustedes la pueden revisar en los videos del primer tribunal ambiental, donde hablaron académicos de la Universidad de Concepción precisamente de la necesidad de tener normativas completas actualizadas al respecto, ya porque hay un hay un interés de la industria en fomentarlo y también de parte de los estados. Sabemos que hay gobiernos regionales que están apoyando estas iniciativas como una forma de tener más agua. Y pero bueno, escuchemos entonces a Melissa Gómez de Unidos por el Mar, que se refiere precisamente a la legislación vigente en Chile y aclara también que las organizaciones sociales no es que se opongan al desarrollo que muchas veces se plantean, sino también está ante esta desidia de vacíos legales, también preocupa, ¿cierto?, qué va a pasar con planes de manejo, qué va a pasar con el futuro, que ha sucedido en otros lugares del mundo y por ello también ha sido debatido y cuestionado las desalinizadoras como soluciones únicas para generar más agua de uso humano. Escuchémosla. Claro, es que uno puede suponer, decir que va a ser para la empresa o va a ser para la ciudad, pero no es algo que está dicho, no nadie asegura que va a ser para. Y lo que decías recién, toda la razón, en Arica, en Chile hay mucho vacío legal con respecto a las aguas marinas. Porque, por ejemplo, y eso es un problema, es que nosotros tenemos un decreto, que es el decreto 90. Ese decreto regula todas las aguas marinas, superficiales, subterráneas. Y está, por ejemplo, el agua marina, y donde uno, por así decirlo, las empresas desechan su agua como de descarte, agua sucia, agua no tratada. Y no hay una parte, por ejemplo, hay como una tabla que dice que no tienes que pasarte de coliforme fecal, no tienes que pasarte de nitrato y todo esto, pero no sale de salmuera, no sale como agua desalada, o sea, claro, agua desalada. No está contemplado este problema que sería. O sea, ellos pueden tirarlo lo que quieran, porque la ley igual lo permite. Entonces igual es todo un proceso que ojalá se llegue a iniciar. Y bueno, lo que yo pienso es que este decreto debe estar como actualizado o debe estar en ese proceso, pero no sale, porque al salir va a ser un ajuste a todas las empresas. Este decreto es del año 2000, estamos en 2024, entonces aquí va a perder muchas empresas, si se ajusta este decreto y agregan, por ejemplo, la parte de la salmuera. Entonces, por así decirlo, hay que poner en conocimiento igual a la comunidad de eso. Muchas personas no saben. Claro, y esos vacíos permiten precisamente que sucedan esto y qué va a pasar con todo esto. Ahora, también hay como una política nacional, no sé si ustedes han visto que en varias regiones, en varias ciudades, incluso creo en regiones donde tienen actos también temas ambientales, se han presentado este tipo de iniciativas y apoyado por los gobiernos regionales, sin ver cómo pensar otras soluciones hídricas y eso, o sea, es como una tendencia al parecer, ¿no?, de presentar estas iniciativas de desaladoras. Sí, o sea, lo que nosotros igual y varios están de acuerdo es que se podría hacer una planta de tratamiento de agua, de aguas del altiplano, del agua que ellos descartan ahí en el emisario, que igual está hecho hace 40 años y nosotros también hemos ido y tiene fisura. Bueno, esto no tiene que ver con el proyecto, pero tiene que ver con la empresa. Y este emisario hecho hace ya 40 años, se podría hacer una planta de tratamiento, pero también es algo que ellos deben presentar como empresa Aguas del Altiplano, porque la ley dice que el agua que ellos botan es de ellos, a ellos le pertenece, esos unos 500 litros por segundo que pueden botar. Entonces ellos son los que tienen que presentar el proyecto, porque esa agua es de su propiedad. No podría, por ejemplo, el gobierno regional decir yo quiero hacer una planta de tratamiento. No, lo tienen que presentar ellos, porque ellos tienen que dar el permiso, porque es su agua. Claro, entonces, pero y con mayor supervisión, o que hubiesen normativas que exijan la reutilización de las aguas para precisamente utilizar, porque uno sabe, hay países que usan 6 veces el agua gris y la usan para diferentes cosas, no todo es para la cocina y otro para las áreas verdes, otro para uso semi-industrial, ¿cierto? Pero se reutiliza el agua sabiendo que hoy el agua es un tema, estamos viviendo la triple crisis climática y además vivimos en una zona que siempre ha sido desértico, o sea, no es ahora, pero ahora con todo lo que sucede, la situación se extrema más. Entonces, y además, las aguas del Pacífico no son igual que la del Atlántico, o la del Mediterráneo, o la de otros mares. No todas las aguas es lo mismo. Claro, no podemos como comparar. Es que, como por ejemplo, esto ya metiéndonos más en el tema de la desaladora, como no hay ley de la salmuera que se descarta, la empresa tiene que como guiarse por un modelo de otro lugar. Y ellos me parece que se guiaron por Australia, algo así como la desaladora. Y no debería pasar eso, porque nosotros, bueno, es lo que ellos presentaron, pero todas las aguas, como tú decías, son distintas. Las condiciones climáticas, acá pasa también el fenómeno del Niño. Claro. Y todo. Bueno, Melissa, sabemos, esperemos que haya varias observaciones. Sabemos que por la reforma del Código de Agua se prioriza el uso humano, ¿no? Entonces, si se va a hacer una iniciativa que no está claro el uso humano, es bastante cuestionable. ¿Ellos comprarían su acción de agua de mar? O sea, que sería 200 litros por segundo. Pero, bueno, igual yo quiero dejar claro que nuestra visión y lo que nosotros pensamos en conjunto es que no estamos en contra de la del progreso de la ciudad, porque siempre a veces tildan a los ambientalistas como no, que no quiere que la ciudad progrese, y no es eso, es que ya, si van a presentar algún proyecto, que se contemple todo. O sea, si va a haber un daño al medio ambiente, ya un plan para el daño, pero así oficial. Si va a haber un daño a la comunidad que vive arriba y le puede pasar algo al departamento, que hay un plan. Que si los pescadores, los sindicatos, los recolectores de orilla, etcétera, va a haber una afectación con el tiempo, porque puede morir ese lugar, lo más probable, que haya un plan, pero no lo hay. Entonces, es eso lo que nosotros decimos, no al proyecto. Madre, la vida solo hay una, madre que cuida. Ya regresamos a Aini después de escuchar a Suma Cuyaquita con el tema Madre. Y bueno, como queremos agradecer a Melissa Gómez de Unidos por el Mar por esta interesante conversación. Este es un proceso que tiene para largo, recién va en las observaciones, hay que recoger ahora, ¿cierto?, los resultados de aquello y qué sucede con todas estas dudas y aclaraciones respecto a este proyecto que es importante. Hoy en día la ciudadanía está más empoderada, es importante también saber con qué finalidad se van a recoger estas aguas, que no se va a desalinizar de inmediato, sino tenemos como para que presenten otro proyecto más. ¿Esto acaso también es para proveer agua a algún tipo de industria? Porque eso es lo que sucede en otros lugares también, ¿no? Ellos pueden captar, y como bien explicaba Melissa, la legislación es bastante, está bastante al debe, y así también los informes de diferentes especialistas, como el que mencionamos, ¿no?, de ahí del académico que yo les compartí. Entonces, creo que tenemos que informarnos, no solamente creer que es la solución y no va a ser inmediato, y existen muchas otras formas más modernas y actuales. Tenemos que reutilizar el agua en la región, no podemos que se pierda todo. Aplicar tecnología, las universidades involucrarse, en fin, no hay que sea un proyecto más a largo plazo, ¿no? Algunos están hablando de Arica 2029, hacer edificios y qué sé yo. Creo que las soluciones van por otro lado también, ¿no? Bien, vamos a ir, antes de continuar con los temas, porque la hora nos pilla, vamos a escuchar como cada semana nuestra colega Leticia Ávila, que le mandaba un cariñoso saludo, periodista, comunicadora también ella de Radio Aini, que nos comparte este boletín informativo con las principales noticias, informaciones que nos llegan de diferentes servicios públicos en este resumen de noticias que queremos compartir con ustedes. Escuchemos a Leticia. Boletín informativo 19. Sector norte de Arica recolecta firmas para nueva comuna. Un saludo muy cordial a todos y todas las que nos escuchan. Soy Leticia Ávila y este es el resumen informativo de Radio Aini en la semana del 15 al 20 de julio de 2024. Habitantes del sector norte de Arica inician con la recolección de firmas para crear la nueva comuna del sector norte. Proyectan construir nuevas unidades de servicios especiales de gendarmería. 110 estudiantes serán beneficiados con formación en nueva carrera técnica en veterinaria del CFT Estatal de Arica y Parinacota. Y el Club Atlético del Norte, ADN de Arica, invita a la comunidad a participar de la media maratón 21 kilómetros el 17 de agosto a las 8 de la mañana en el Estadio Carlos Tidborn. Inician recolección de firmas para crear comuna del sector norte de Arica. En una ceremonia significativa para los habitantes del sector norte de Arica, se dio inicio oficial a la recolección de firmas para postular a esta zona como una comuna independiente. La Coordinadora Poblacional para la Creación de la Comuna del Sector Norte y el Gobierno Regional de Arica y Parinacota organizan esta iniciativa, la cual busca reunir 7.000 firmas en los próximos 3 meses. El respaldo técnico proviene de un estudio realizado por la Universidad Andrés Bello, financiado por el Gobierno Regional, el cual identificó brechas sociales y económicas significativas en la región, incluyendo el despoblamiento rural y una alta concentración urbana en ascenso. La creación de la Comuna Norte busca descentralizar y mejorar la eficiencia organizacional en el sector, equilibrando la distribución de recursos y potenciando vocaciones territoriales como la logística y habilidades productivas, esenciales para el desarrollo de la equidad territorial. Construcción de unidades de servicios especiales de gendarmería en Arica. La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales autorizó la modificación de uso de la superficie de 4,37 hectáreas para la construcción de unidades de servicios especiales de Gendarmería de Arica. De acuerdo a la información entregada por Gendarmería de Chile a nivel regional, están trabajando en una serie de proyectos, entre ellos la iniciativa Construcción Unidades para los Servicios Especiales de Gendarmería, que está postulando para ser financiado con recursos del FNDR mediante el programa especial de zonas extremas PC. Cabe mencionar que los acuerdos entre la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería de Chile y la Seremi Bienes Nacionales estipula el cambio de uso de suelo del polígono individualizado en el lote número 1 de una superficie de 4,37 hectáreas ubicado entre los recintos penitenciarios, cuyo destino será la construcción de las unidades de servicios especiales de Gendarmería de Arica, establecido en la resolución exenta número 401 de fecha 13 de junio de 2024 de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales. Abre nueva carrera en técnico y técnica en veterinaria. Con el trabajo colaborativo entre autoridades y la Mesa Técnica Ganadera, surge la nueva carrera técnica a nivel superior en veterinaria del CFT Estatal de Arica y Parinacota, donde más de 110 estudiantes se formarán en innovación y tecnologías para mejorar la ganadería camélida. Los estudiantes adquirirán competencias en ganadería camélida, atención de animales domésticos, biodiversidad marina, manejo de pacientes en hospitales veterinarios y desarrollo de la medicina veterinaria en el altiplano. Nuevos convenios con veterinarios permitirán a los egresados asistir en la gestión clínica veterinaria, realizar labores de cuidado, consultas, cirugías y técnicas de laboratorio en coordinación con médicos veterinarios. Preparar media maratón en Arica. Con la participación de atletas y amantes del deporte, el Club Atlético del Norte ADN de Arica desarrolló el reconocimiento de la ruta para la media maratón 21 kilómetros, que se realizará el 17 de agosto y está abierta a toda la comunidad ariqueña desde las 8 de la mañana en el Estadio Carlos Ditborn. El reconocimiento de la ruta de los 21 kilómetros se realizó sin inconvenientes y abarcó principales avenidas y lugares turísticos como la Costanera Sur, la ex Isla Alacrán y el sector de la Capilla. Actualmente ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar en la media maratón 21 kilómetros en las categorías todo competidor y 40 y más a través de la plataforma Welcu. Esta actividad se inserta dentro del Campeonato Internacional de Integración Uniendo Fronteras 2024. Para informaciones, podcast y más, en radioaini.cl y todas nuestras redes sociales. Bien, ya regresamos al final del programa de hoy. Escuchamos a los payachatas con el tema El cielo se está nublando. Hay un cortito para hacer una pausa ya a la entrega final. Solo mencionarles que más información sobre el proyecto desalinizador y también la postura de Unidos por el Mar, ustedes pueden seguir sus redes sociales en Instagram, sobre todo, donde hay un cuadro muy práctico, resumen, donde ustedes pueden ver tanto los impactos en el maritorio, ¿cierto?, en el mar, la afectación a la flora y fauna marina, y también los aspectos arqueológicos y de asentamientos humanos. Todas estas dudas, ¿no?, respecto a este proyecto que no queda claro para la comunidad, y exigimos también nuevas formas de reutilizar el agua, de diversificar las fuentes, ¿no? Así también en el ámbito de energía, en el ámbito de los usos hídricos, en el ámbito de los ruidos, los sonidos, al final la calidad de vida, tanto en los pueblos, en los valles y en la ciudad, tiene que ver sobre todo con los mejores accesos, ¿cierto? Así también, por ejemplo, internet libre en los pueblos, ¿por qué no? Subvencionado, acceso, uso libre, porque el espectro radioelectrónico es de todas y de todos, ¿no? Y también, por supuesto, que ahí lleguen los medios a esa zona, porque la gran diferencia que tenemos, la gran brecha, es el acceso a las tecnologías y a la información. Así que con estos mensajes queremos también invitarles a revisar la página de Radio AINE, tenemos hartas novedades. Por supuesto, hoy día se está haciendo el encuentro de la papa chiquiza en Chapiquiña, un hermoso encuentro, recuperarse todas las semillas nativas, originarias, también camarones, y específicamente el pueblo de Cobija está invitando a la fiesta de la papa chuño, en esta época que está heladito, así que sacando las papitas chuños para este año, y por supuesto, Carnavalón Teatral, que sigue con las actividades en el sector norte de Arica. Le invitamos a informarse mayor detalle en radioaini.cl, y para finalizar, contarles que también estamos difundiendo la música emergente de Chile, diferentes voces de todo el país, también de pueblos originarios, con Vereda Sur, estamos esta semana con Amparte de Punta Arenas, también Pista Panorámica de la Radio JGM, un resumen de noticias nacionales que ahí también ustedes pueden escuchar, y estamos compartiendo un programa súper hermoso que se llama Cuidado Sensible para la Niñez Temprana, que lo hacen desde Valparaíso y desde Santiago, organizaciones que trabajan por la niñez temprana, y hay diferentes enfoques desde la pedagogía Pickler, que es un estudio basado en tres pilares, en el cuidado cotidiano, de calidad, desarrollo motriz autónomo y el juego libre. Así que también le invitamos a escuchar esto que nos comparte desde la radio Placeres de Valparaíso, para que ustedes también, ¿cierto?, ir autoformándonos, guiándonos, recibiendo apoyo, y ustedes también pueden llamar, ya son profesionales del ámbito y pueden dejar sus mensajes para también aclarar sus dudas respecto a la crianza desde otro punto de vista. Así que eso queríamos comentarles, y nos vemos la próxima semana. Jeque sin cama, que estés muy bien. Milico dispara la bala, nadie se gana con una metralla. Si en el pueblo lo callan, bla bla. Se ve gente muerta, gritos de alerta, se crea en el piso. No te hagas el hizo hecho, alma de un cabrón. Mejor que pidas perdón, pom, pom, pom. Yo quiero decirte, Minga, minga, nuestro yu. Encuentro nuestro territorio. Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Ay, ay, ay.